Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 16 de mayo, son los siguientes. Efemérides, un autor, una canción, la vuelta al mundo en 7 días, entre otros. Les acompañarán al micrófono Guillermo, Noema, Bencomo, Adolfo, Miguel, Giorgio. Y en el control técnico, Paco Milián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Como cada semana, en Efemérides, les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos que hayan ocurrido tal día como hoy, pero de años anteriores. El 16 de mayo es el 136º día del año, que según nuestro calendario, y quedan 229 días para finalizar el año. Acontecimiento. En 1321, en España, Jaime II de Aragón e Ismael II de Granada firman un trato de paz y amistad por 5 años que será después renovado. En 1703, se inicia la construcción de San Petersburgo. En el año 1770, María Antonieta, de 14 años, se casa con Luis Augusto, de 15 años, quien más tarde será rey de Francia. En 1825, Simón Bolívar crea la República de Bolivia. Nacimientos. Nace tal día como hoy, pero del año 1490, Alberto de Prusia, primer duque de Prusia. Nace en 1540 Pascual Bailón, lego franciscano español que llegó a santo. En 1708 nace Torcuato Ruiz del Peral, pintor, escultor e imaginero español. Nace en 1800 Juan Barberti, arquitecto italiano. En 1814 nace Julián Sanz Río, filósofo español. En 1824 nace Juan Cordero, pintor mexicano. Nace en 1831 en David Hooch, físico e inventor estadounidense. Nace tal día como hoy, pero del año 1923, Merthyr Miller, economista estadounidense, premio Nobel en 1990. Fallecimientos. Muere en 1160 San Ubaldo, religioso italiano. Tal día como hoy del año 1567 muere Juan Bautista de Toledo, arquitecto español. Muere en el año 1669 Pietro de Cortona, arquitecto y pintor barroco italiano. Tal día como hoy, del año 1696, muere Mariana de Austria, reina consorte de España y regente de España. Elaborado por Miguel Moral Sola, de tercero B de la ESO. ratito para la ciencia. Una bombilla lleva 107 años encendida en un parque de bomberos de California. Es uno de los primeros ejemplares de la tecnología en extinción, pues las bombillas tal y como las conocemos van siendo sustituidas por soluciones energéticas más eficientes como las lámparas con OLED o bombillas de bajo consumo. La bombilla de Livermore ha iluminado durante más de 1 millón de horas la estación de bomberos de Livermore, Pleasanton, y aunque su potencia es muy baja, solo 4 vatios, para los bomberos de la comunidad simboliza el valor de este servicio 24 horas al día. Cada día vienen varios grupos a verla, dijo el jefe de bomberos Branson Johansson, miembro de este cuerpo de bomberos. Puede decirse que es un monumento de la ciudad. Los bomberos han instalado una cámara web para que los internautas comprueben que la bombilla nunca se apaga. La página web se encontraba hoy inactiva debido, según sus administradores, al enorme número de visitas recibidas en los últimos días. La bombilla centenaria, como se le conoce en Estados Unidos, ha entrado en el libro Guinness de los récords y superado la anterior marca en poder de una bombilla tejana, encendida por primera vez en 1908. Yo creo que el secreto de nuestra bombilla es cómo está fabricada, dijo Johnson. Además, nunca se enciende ni se apaga, con lo que se elimina el calentamiento. La bombilla fue fabricada por la hoy desaparecida Shelby Electric y su filamento de carbono está perfectamente aislado por la ampolla de vidrio. El filamento opera en vacío y no en un espacio relleno de algún gas noble, como las bombillas que conocemos hoy. Cuando la encendieron por primera vez, iluminaba una arcaica estación de bomberos donde los coches iban aún tirados por caballos. El objetivo era permitir que los bomberos pudieran encender sus lámparas de queroseno cuando se producía una emergencia por la noche. Elaborado por Miguel Morazola, de tercero B de la ESO. Y ahora una canción de Eros Ramazzotti, Nada sin ti. Falla por mi mente, simplemente no funciona, ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto, si te pierdo, sí. necesito junto a mí, si no, no sé qué hacer. Iba cambiando por momentos mi ser, hasta volverme nada. Iba cambiando por momentos mi ser, hasta volverme nada. Oigo ruidos en la calle, oigo pasos que se acercan, alguien llama a la puerta, voy a ver quién es. Eras tú, no me lo creo, no te quedes fuera, pasa de la llave de mi casa, no te irás de aquí, porque autor, una canción. Esta semana le dedicaremos esta sección al cantor italiano Eros Ramazzotti. El 28 de octubre de 1963 nace Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina, más conocido como Eros Ramazzotti, quien es un intérprete de la música pop y reconocida figura de la escena musical en Italia, Europa y Hispanoamérica. Su carrera comenzó en 1981, cuando participó en el Festival de Castrocaro con la canción Rock 80, lo que le valió para una pequeña discográfica milenaria se fijase en él y le ofreciera su primer contrato discográfico. Esto lo obligó a trasladarse a Milán, su ciudad de residencia actual. En 1984 participa por primera vez en el Festival de la Canción de San Remo con la canción Terra Promessa. Finalmente, y como no podía ser de otra manera, ganó. Después contrata a Piero Casano como productor y a partir de ahí, Eros inicia su carrera internacional. En 1985 lanza su primer LP, Cuori Agitati, en 1985, y el single Una Historia Importante. Vende solo en Francia 1 millón de copias. Además, con esta canción se presenta al Festival de la Canción de San Remo de ese año y se queda sexto. Comienzan a pararle por la calle. Con el pensamiento y la espina clavada de no haber ganado en el año anterior en el Festival de la Canción de San Remo, se lanza el segundo LP en 1986. Héroe de hoy, en el que va incluida la canción Ahora tú, con la que si logra ganar en San Remo, convirtiese así en el primero en conseguir ganar el festival dos veces en menos de 3 años. Música. Tras un parón en su carrera en el 2000, Ero volvió a escena con Estilo Libre. En él vuelve con dúo Piu Che Poi. Esta vez con Cher y otras canciones, Fuego en el Fuego, primer single y Para mí será por siempre. En 2003 sale 9, el disco más autobiográfico que ha hecho el cantante. En el disco se encuentran Una emoción para siempre, primer sencillo del disco y originalmente escrito para su amigo Alex Baroni, pero que nunca pudo cantar ya que meses antes moría tras un accidente de moto. El disco batió todos los récords de permanencia en las listas de ventas italianas. En 2005 sale en octubre el nuevo álbum Calma Aparente, que contiene un dueto con Anastasia, cuya canción se llama I Belong to You y el ritmo de ella, Pasiones. El regreso lo hace con Nuestra Vida, batiendo el récord de emisiones de una canción en las emisoras italianas. Casi simultáneamente salió en Italia Eros, Lo Giuro, el primer libro autorizado sobre la vida de Eros Ramazzotti, fruto de conversaciones con el periodista y el escritor Luca Bianchini. Se convierte en el libro más vendido de Italia. Elaborado por Giorgio de Primero D de la ESO. Ponte al día. Después de mucho tiempo, es hoy cuando nos van a oír. Seguro porque estamos aquí con muchas noticias de las nuevas tecnologías para su gusto y satisfacción, sobre todo para ponerlos al día. El spam o correo basura cumple hoy 30 años. El lunes se cumplió el 30º aniversario de uno de los fenómenos que resultan más molestos para los internautas, el spam o correo basura. El primer mensaje de este tipo fue enviado el 3 de mayo de 1978 por el responsable de marketing de la sociedad informática DEC, hoy desaparecida, a unas 400 personas en la costa oeste de Estados Unidos. El nombre spam proviene de un sketch del grupo cómico británico Monty Python, en el que un grupo de vikingos en un restaurante acompaña todos sus platos de carne enlatada llamada spam, repitiendo la palabra ad nauseam, indica Brad Templeton, autor de varios estudios sobre el tema. De ahí el sentido del término, algo que se repite una y otra vez de manera obsesiva y machacona, explica. Los grandes cables submarinos en las telecomunicaciones. Entendemos como algo perfectamente normal que cuando un ciudadano de Tokio envía un correo a una serie de contactos suyos en Nueva York, Barcelona, Londres o Sao Paulo, el mensaje llega al instante. Pero esto no es algo mágico. El correo ha cruzado los océanos a gran velocidad por los haces de cables de fibra óptica que conectan los continentes entre sí. Estos cables se asientan en el lecho marino y su función es dotar de servicios de telecomunicaciones a grandes áreas. De hecho, cuando alguna catástrofe natural los rompe, los continentes se quedan parcialmente aislados. El primer cable submarino se tendió en 1852 en el Canal de la Mancha. Su misión era unir el Reino Unido y Francia mediante el servicio de telégrafo. Desde entonces, los cables submarinos no han parado de crecer y de aumentar su capacidad. De los cables coaxiales de cobre instalados en los años 50 y 60, se ha pasado a los actuales de fibra óptica, que pueden alcanzar una velocidad de transmisión de hasta 7,1 terabytes por segundo, es decir, 7 billones de bits cada segundo. El descubrimiento de nuevos materiales de transmisión y aislamiento ha ayudado a mejorar las condiciones de los cables en los fondos submarinos y ha mejorado su capacidad. Sin embargo, el proceso de la colección de un cable es una operación costosa y complicada y solo existe un pequeño número de empresas capacitadas para realizarlo. Elaborado por Guillermo Oreste Santana, de tercero B de la ESO. La vuelta al mundo en 7 días. Hoy, en la última entrega del año de nuestra sección, les contaremos algunos de los sucesos que mantienen al mundo en vilo estos días. Un coche bomba de ETA mata a un guardia civil y deja 4 heridos en la casa cuartel de Legutiano. ETA asesinó en la madrugada del pasado miércoles al guardia civil Juan Manuel Piñuel con una furgoneta bomba de gran potencia que situó junto a una casa cuartel de la Guardia Civil y que explosionó sin previo aviso en la primera acción mortal de la banda en la nueva legislatura. 4 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión y en el momento del atentado estaban en la casa cuartel 21 personas, entre ellas 5 niños. Desde que comenzó el año, ETA ha perpetrado 3 atentados terroristas, de los cuales en 7 no ha avisado y el resto sí lo hizo, aunque en uno de ellos el aviso llegó tarde. China eleva a 20.000 los muertos y 18.600 los desaparecidos en el seísmo. Las cifras de muertos siguen aumentando a medida que avanzan las tareas de rescate tras el terremoto más devastador que ha sucedido en China en 3 décadas y que hasta ahora han dejado unos 20.000 muertos y 18.600 desaparecidos y 26.206 hospitalizados. China está aceptando por ahora la ayuda humanitaria que ofrecieron, entre otros, Estados Unidos o la Unión Europea, pero solo en forma de dinero y suministro, y no expertos en rescate o ayuda humanitaria. Mientras tanto, el gobierno chino está efectuando un despliegue masivo de sus fuerzas de seguridad en las zonas afectadas. Un 70% de las carreteras en la zona sacudida por el terremoto están dañadas o bloqueadas, y las continuas lluvias aumentan el riesgo de desprendimiento de tierra. El primer ministro tailandés viajará a Birmania para agilizar la entrada de los cooperantes. El primer ministro tailandés viajará mañana a Myanmar, o también llamado Birmania, para negociar con la Junta Militar la posibilidad de que permita a los cooperantes extranjeros entrar en el país, informó un portavoz del gobierno. Estados Unidos y el Reino Unido, además de secretario general de Naciones Unidas, ha pedido al jefe del Ejecutivo tailandés que transmitiera al régimen birmano sus potenciosas pretensiones para que su personal de ayuda humanitaria pueda asistir a la población en zonas afectadas por el ciclón tropical. A través de su poderoso aparato de propaganda, el régimen birmano sigue ocultando a la población la auténtica magnitud del desastre, ocultando las penurias con las que viven los afectados, hacinados en centros de acogida, con escasos alimentos y agua potable, y amenazos por el cólera y la diarrea. Hallado el único busto de Julio César, realizado cuando aún vivía. Un equipo de arqueólogos ha hallado un busto de Julio César en Arles, al parecer el único realizado mientras el dictador romano aún vivía. El hallazgo fue anunciado el martes por la noche, pero el busto en mármol fue encontrado durante una misión de agosto a octubre de 2007 en la orilla derecha del río Ródano, cerca de Arles, la ciudad que fundó el propio César. El conservador explicó que probablemente el busto fue tirado al río tras el asesinato de César, en ese problemático periodo antes de que su hijo adoptivo Octavio se convirtiese en el primer emperador de Roma. Por el deshielo del Ártico, Estados Unidos incluye al oso polar en su lista de especies en peligro. El gobierno de Estados Unidos ha incluido al oso polar en su lista de especies en peligro de extinción, debido a que el derretimiento de los hielos del océano Ártico

Y otra noticia de actualidad que nos afecta directamente. Esta semana, el Sindicato de Estudiantes ha hecho público un manifiesto en el que se recogen las preocupaciones que sobre el sistema educativo tienen los estudiantes de Canarias. Este es básicamente el resumen del manifiesto. El mal estado de muchos centros, la escasa velocidad con la que se sustituye al profesorado, la descoordinación de los servicios educativos y las administraciones, las nuevas exigencias culturales e idiomáticas del sistema, la agregación de la diversidad, la ausencia de nuevos perfiles profesionales, las nuevas necesidades de la familia, la escasa orientación. Estas son las verdaderas preocupaciones de la comunidad educativa y queremos y demandamos que estén en las primeras en las agendas de los agentes educativos. El sector de estudiantes está con la enseñanza. La educación es un derecho, por un acuerdo ya. Este fue el eslogan que se gritó el jueves en el IEP al Sequillo, durante la protesta. Hoy, en nuestro coloquio, vamos a hablar sobre qué tal se lo han pasado en esta temporada en la radio y demás cosas. También dejaremos un tiempo para una ronda libre de comentarios, pero antes les tendré que hacer a los aquí presentes unas preguntitas y, por supuesto, todos me van a responder. Bueno, mi primera pregunta es que si les ha gustado la radio esta temporada y el por qué. Sí, porque me ha ayudado a aprender a leer más y porque me gusta así hablar para que todos me oigan. Hombre, a mí, como siempre, estos 3 años que llevo aquí en la radio siempre me ha encantado. Y cada año con las experiencias pues podemos hacer el programa mejor y aprender más, porque siempre las nuevas sesiones como Ratito para la Ciencia, Lo Desconocido, en general todas las sesiones, con ellas siempre puedes aprender algo nuevo. ¿Otro? A mí también me ha gustado bastante, igual que en estos 2 años anteriores. Porque se aprenden cosas nuevas y aprendes a expresarte mejor, con más soltura, y eso, siempre aprendes algo nuevo y me encanta. Me gustaría que hablara nuestro amigo Bencomo. A mí también me ha gustado, sobre todo porque las noticias que hacen algunos compañeros que están aquí informan a los que no las han hecho y nos producen un aprendizaje. A mí también me ha gustado porque por lo menos... mejoró un poquito mejor la lectura y espero seguir el próximo año. Y al igual que a todos, a mí también me ha gustado porque es una horita en la que te diviertes con los compañeros y te distraes. Y yo personalmente creo que me lo he pasado muy bien, algunos enfados que otros, pero se pasan rápido, como la gripe, y bueno, continúo con la próxima pregunta. Y es así. ¿Les ha ayudado la experiencia en la radio en el instituto? Por ejemplo, la lectura o la forma en que se expresan, ya decían antes Nehemías y María. Sí, me ha ayudado, como ya he dicho antes, en la lectura y en otras cosas. A mí también me ha ayudado bastante, como dije el año pasado, en la ortografía, que siempre los profesores me reclamaban por la ortografía y este año ha ido mejorando. Bueno, ¿nadie más tiene...? Bueno, a mí... me ha ayudado bastante. También me ha ayudado el leer libros ajenamente al programa de radio, porque me ha ayudado a leer mejor en ella. Bueno, quisiera saber el momento que más les ha gustado y, por supuesto, el que menos, si tienen alguno. Y contarnos lo que pasó para que los que nos oyen lo recuerden. Un momento, vamos, que se lo esté recordando aquí a nuestro compañero Adolfo toda su vida. Es como aquí todos sabemos, nuestros compañeros de radio, el mítico "qué falso", que según nosotros, entre nosotros, hay gente que dice que salió una antena o que no. Es que todo esto ocurrió en el primer año que llevamos aquí nuestro compañero Guillermo, Adolfo y yo, que cuando estábamos en primero hace 2 o 3 años, y estábamos leyendo Guillermo y yo unos chistes, y entonces nos teníamos que reír. Y como nos reíamos súper falso diciendo "ja, ja, ja, ja", pues entonces Adolfo se le escapó y dijo "qué falso". Entonces nos reímos y vamos, y no hemos estado peleando un montón porque no sabíamos exactamente si salió una antena o no. Pero eso cada temporada que empieza la radio se lo recordamos. Yo diría que casi todos han sido buenos días en la radio. Me han gustado todos y todo perfecto. A mí el momento que más me ha gustado fue sin duda la primera vez que vine, que me dieron una pequeña frase para leer, pero tenía muchas más ganas de leer y por eso sigo. A mí me ha gustado también todos los días que he venido a esta radio y espero seguir viniendo. Yo voy a generalizar y no es que me haya gustado algún momento específico, del pasado por supuesto, sino me han gustado todos los momentos en los que nos hemos reído todos juntos por algo gracioso, no por una broma de mal gusto, como la de que es falso, pequeño detalle. Y que no me hayan gustado, pues los momentos en los que hay crisis, digamos, por el tiempo y eso, y estamos todos muy nerviosos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Adolfo, pero me gustaría resaltar una noticia que yo hice en Curiosidades 3000, que era sobre el pene más erecto del mundo. Más erecto, porque es una estatua. Y entonces... Con más longitud, erectado. Y creo que era en la ciudad de Changchun. Changchun, muy bien. Entonces, pues, en ese momento no sé si lo recordarán, pero yo no podía aguantar la risa, ni nadie de nuestros compañeros. Ahí tienes un poco de razón, sí. Yo creo que lo que más nos ha gustado a nosotros es reírnos cuando está repartiendo Adolfo. Ese es bueno. Bueno, y para los nuevos como Giorgio, Nemia, María y Bencomo, que están aquí, Noema y Bencomo, perdón, y María no ha podido venir porque está enferma, les voy a preguntar que si les está gustando la radio y si piensan continuar el próximo año, no, la próxima temporada, porque va a ser este año. 100% no? Seguro, yo estoy de que voy a continuar. Sí, porque esto es un programa muy educativo y me gusta. Muy bien. Sí, yo también creo que voy a seguir porque, como he dicho antes, es un momento en el que nos reímos mucho por los momentos que acaban de comentar. Yo también estoy seguro y espero también estar. Bueno, y para los veteranos, como Miguel, Adolfo y yo, Guillermo, les pregunto lo mismo, que si van a seguir el próximo año, si les está gustando la radio, pero con una pequeña pregunta más. ¿Qué les parece el trabajo de los nuevos incorporados? Si les pueden decir alguna aclaración para mejorar su trabajo y los que se sientan aludidos, pues que respondan, pero siempre respetando la palabra. Yo, por supuestísimo que voy a seguir, y con respecto a los nuevos... Hombre, yo recuerdo cuando llegué a la radio que era como ellos, o incluso un poco peor, que siempre tenías errores y tal, pero siempre tenías un afán por mejorar. Yo creo que lo están haciendo bien ellos, además hay personas que se esfuerzan, otras no tanto, pero bueno. Pero yo creo que si siguen así en esta línea de mejoría pueden llegar a ser grandes locutores. Yo les digo que muy bien, que sigan esforzándose, pero que en el copia y pega... Pues mejoren y remodelen todo y no dejen nada. Yo creo que en esta temporada yo he tenido una excusa porque yo no he tenido ordenador y no he podido hacer los bonitos trabajos que habéis hecho todos. Bueno, nosotros tenemos manos, ¿no? Ahí tienes razón, y también está la biblioteca del pueblo, la municipal. Pero yo lo que quería decir es que yo nunca he copiado ni pegado. Muy bien, ahora me enorgullece. Me llena de orgullo y satisfacción. Yo quería decirles que, bueno, también que también voy a continuar la radio que viene. Y quería decirle a los nuevos que, vale, está bien, han ido progresando, un buen trabajo, pero hay que corregir el candulismo. Que prácticamente el programa lo estamos sosteniendo nosotros, y les aviso que la temporada próxima van a tener que hacer un programa ustedes solos, al menos uno. Váyanse preparando. Bueno, le va a contestar nuestro amigo. Yo creo que en realidad el que más ha hecho copiar y pegar ha sido Guillermo. Bueno, eso, pero con la sesión de que le hago un remix, sí, sí. Y lo pongo a mi manera. Sí, claro. Hombre, aquí, y ahora les voy a dar paso a una ronda libre después de esta calentura, y para que pregunten o añaden algún comentario y no me dejen colgado, hablen, por favor. Adolfo, te puedo hacer solo una pregunta. ¿Por qué tú siempre que repartes te cabreas tanto? Es sencillo, de fácil respuesta. ¿Por qué no me hacen caso? Te voy a preguntar yo otra cosa. ¿Por qué te ríes tanto cuando estoy yo repartiendo? ¿Me lo puedes repetir? ¿Por qué te ríes tanto cuando estoy repartiendo? Porque es que me hace gracia cuando te cabreas. Bueno, esto estamos entrando en un campo que no es precisamente de lo que estamos debatiendo. Seguimos. Con respecto a lo que acaban de decir, Giorgio, Adolfo tenía un apodo que se le puso después del qué falso, porque muchas veces se enfadaba cuando decíamos eso, que no sé si le gusta a Adolfo que lo diga, pero lo llamábamos con cariño. No me gusta. El señor obsesionado. Bueno. ¿Pueden hacer un comentario, una pregunta de mejora del taller de radio? No, yo lo que quería añadir es que en realidad Giorgio se inventó otro apodo de Adolfo, que era... ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Me estás poniendo verde? Bueno, amarillo. Que era micrófono. Bueno, pues con esto terminado y casi todo zanjado, damos final a nuestro coloquio. Felicitaciones de cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años esta semana. A Jonathan Ramos Hernández de primero B, que cumplió 14 años el pasado día 12. ¡Feliz cumpleaños! A Cristian Sosa Rodríguez de primero B, que cumplió 13 años el día 12 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Jonathan González Negrín, de segundo B, que cumplió 14 años el día 12. ¡Feliz cumpleaños! A Belén Suárez Suárez, de primero B, de... que cumplió 13 años el pasado lunes, día 12. ¡Feliz cumpleaños! Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz. A nuestro antiguo compañero de radio, Cristóbal Macías Cabrera, de tercero C, que cumplió el día 12, 15 años. ¡Feliz cumpleaños! A Rocío Benítez Alejandro, de primero A, que cumplió 13 años el día 14 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Irene Jerez Abad, de tercero A, que cumplió 17 años el día 14. ¡Feliz cumpleaños! A Ignacio Ors Martínez, de primero A de bachillerato, que cumplió 17 años el pasado día 15 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Borja González Rivero, del ciclo informático, que cumplió 18 años ayer, día 15. ¡Feliz cumpleaños! A Kevin Ricardo Schuster, de cuarto B, que cumple hoy 16 años. ¡Que cumplas más, muchacho! A Ceila Torres Afonso, de segundo A, que cumplirá 14 años el próximo domingo. ¡Feliz cumpleaños! A Oliver Ramírez Benítez, de tercero C, que cumplirá 16 años el día 18. ¡Muchas felicidades! A Almalia Hernández, madre de nuestro compañero Nemía, que cumplió años el pasado día 11 de mayo. ¡Felicidades! Por último, queremos felicitar a nuestra querida colaboradora Silvia Ramos Arrozanema. Que cumple mañana 20 y pico años. Aquí ¡muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Ahora una una canción de Eros Ramazzotti con Anastasia llamada I Belong to You. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te. There is no reason, there's no rhyme. It's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you made me love you. Quest'inverno finirà. And I do. From me. How you made me love you. Con le sue difficoltà. And I do truly love you. I belong to you, you belong to me forever. Won't you, baby, I want. Pensieri ripidi. You're my fantasy. Per solitudine e deserti aridi. You're my gentle breeze. Al ritmo della tua passione. Ora io vibro. And I never let you go. L'amore attraverserò. Más allá del cielo. Bienvenidos a nuestra nueva sección, una sección que si escuchan bien y cierran los ojos, les transportará a los confines de nuestra galaxia, de nuevo, de nuestro universo. Les transportará más allá del cielo. Esta sección tratará sobre todo de la astronomía, el comienzo del universo que ahora conocemos, la formación de galaxias, la astronomía en la antigüedad, entre muchas otras cosas. Hoy, para comenzar nuestra sección, haremos una pequeña introducción. La astronomía ha fascinado al hombre desde siempre. Inicialmente, el interés obedecía a creencias religiosas. Las estrellas, los planetas, se consideraban divinos, y en cierta forma siguen siendo así. Más tarde, cuando el hombre aprendió a domesticar animales y a cosechar, el ciego sirvió de calendario agrícola, y su movimiento constante indica cuándo sembrar y recoger lo sembrado. Hoy en día el interés por la astronomía está incluso más arraigado, tal vez porque sabemos mucho más o por el simple deseo humano de explorar y comprender lo que ignoramos. Cuanto más tiempo dedican los científicos a observar las profundidades del espacio, mayores son las maravillas y misterios que revelan. Estrellas que explotan, llamadas supernovas, que brillan por segundos pero con la fuerza de muchos miles de millones de soles, como el nuestro, y que después se forman misteriosos agujeros negros que hacen una sepultura en el espacio-tiempo tragándose hasta la luz. Y luego está lo que no se puede ver, pero sabemos que existe, la materia oscura y la reciente descubierta energía oscura. Les invitamos a todos a que nos acompañen en este viaje hacia las estrellas y galaxias. Viajemos en el tiempo hasta el Big Bang o conocer nuestro universo en un futuro próximo. Y ahora un pequeño resumen de la astronomía a través del tiempo. 32.000 años antes de Cristo, hombres de la Edad de Piedra hacen incisiones en hueso para representar las fases de la Luna. 4.000 años antes de Cristo, los sumerios fundan la ciudad de Ur y dan nombre a las primeras constelaciones. 3.000 años antes de Cristo, los egipcios construyen las pirámides de Giza y al mismo tiempo se erige la primera fase de Stonehenge en Irlanda. 600 años antes de Cristo, nace la verdadera ciencia en Grecia. Tales de Mileto, el primer científico, afirma que la Tierra es un disco que flota en el agua. Les dejamos intrigados y continuaremos en la próxima temporada de nuestro taller Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, tercero B de la ESO. Frase de la semana. Esta semana no diremos frases de un autor concreto, sino un puñado de sabias citas sobre la sabiduría. Saber no es suficiente, debemos aplicar. Desear no es suficiente, debemos hacer. Los locos abren caminos que más tarde recorren los sabios. C. Dossi. El arte de ser sabio es el arte de saber qué es lo que debemos ignorar. Escrita por William James. La sabiduría suprema era tener sueños bastante grandes para no perderlo de vista mientras se persiguen. De William Faulkner. Todo hombre es tonto por lo menos 5 minutos al día. La sabiduría consiste en no rebasar el límite. Albert Hubbard. No se puede creer lo que no se siente. Por Patrick hablar. La sabiduría es conocer lo que se debe hacer. La virtud es hacerlo. De David Starr Jordan. Es tan vana la esperanza de que se llegará sin trabajo y sin molestia a la posesión del saber y la experiencia, cuya unión produce la sabiduría. ¿Cómo contar con una cosecha donde no se ha sembrado ningún grano? Por Benjamin Franklin. El que nada duda, nada sabe. Proverbio griego. elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un autor, una canción, La vuelta al mundo, 7 días, Más allá del cielo, entre otros. En el micrófono han estado Guillermo, Noema, Bencomo, Adolfo, Miguel, Nevías, Giorgio. Y en el control técnico, Paco Milián. No se olviden, el programa que acaba de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Llegó el momento de despedir el programa de hoy, pero al mismo tiempo nos toca decir que el próximo viernes no habrá programa. Aunque los del taller de radio tenemos pensado hacer un programa especial para el Día de Canarias, el de hoy ha sido el último programa del presente curso. Agradecemos a la Radio Municipal de Valsequillo, a su director Jorge Hernández Hata y al técnico Antonio Melián, Paco Melián, las facilidades dadas para la realización semanal de nuestro programa de radio. Y a ustedes, que nos escuchan cada semana, también les damos las gracias por su atención y su fidelidad. Solo nos queda decirles que no se pierdan nuestro programa especial del Día de Canarias y que seguro que volveremos en el próximo curso. Que sean buenos y felices. Hasta pronto. Una canción ahora del Canto del Loco, titulada Volver. Recuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos, dos niños pequeños que lo sentían todo, yo lo sigo sintiendo. ¡Hasta luego! Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos que no son nuestros besos, deseo estar contigo hasta morir. Esperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Lo sigo sintiendo, te echo de menos, que acabe mi soledad. Seguro que volverá, volverá. Te miro el tiempo y siento que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te he buscado en mis sueños.